Entrad en mi imaginación y ved con vuestros propios ojos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hacendado rural llamado Alonso Quijano. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y la mirada consumida por un fuego interior. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería. Y tanto se enfrascó en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Cuanto más leía, más se llenaba de indignación al comprobar las crueles conductas de los hombres. Y se dio en pensar en todo ello. Y así, del poco dormir y del mucho leer y pensar, se le secó el cerebro. Y rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que diera loco en el mundo. Hacerse caballero andante e ir por toda la tierra buscando aventuras y deshaciendo todo tipo de agravios. Ya nunca más volvería a ser Alonso Quijano a secas, sino el intrépido caballero conocido como Don Quijote de la Mancha. Ante ti, mundo ruin, miserable y falaz, maldición de los hombres de bien. Llega hoy un hidalgo a retarte capaz de morir por su honor o vencer. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me llama el destino a luchar. Que los vientos con furia empujen mis pasos allá donde quiera el azar. Donde me lleve el azar, hacia la gloria final. Soy Sancho, yo soy Sancho y soy su escudero. Hechiceros, serpientes del mal, que por fin triunfará la virtud. Que mi espada implacable habrá de librar al mundo de su esclavitud. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Todos los hombres son lo mismo, todos los brazos son igual. Voy con cualquiera mientras pague. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Yo sé muy bien que estando oscuras ningún amante es especial. Su amor se pierde con la luna, es siempre igual, es siempre igual. No fincáis más amor por mí. Todos los hombres son lo mismo, no sé por qué ni a quién culpar. Voy con cualquiera mientras pague. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Que pagues, no me gustas y no me gusta tu sudor. Mírate bien, yo soy Adolfa y lo que doy lo elijo yo. Todos los hombres son lo mismo, que más me da. Gentiles caballeros, bella castellana, si hay alguno de entre vosotros que precise de socorro, solo tiene que hablar y mi brazo derecho estará a su servicio. Bien sea una princesa cautiva, pendiente de un rescate, un ejército sitiado y necesitado de Oh cielos, es ella. Vuestra imagen soñé y al instante fue vuestro, señora, mi fiel corazón. Cuánto tiempo recé por teneros tan cerca y oír vuestra cálida voz. Dulcinea, Dulcinea, veo el cielo al contemplaros, Dulcinea. Vuestro nombre es como el cántico de un ángel, Dulcinea, Dulcinea. Si os consigo alcanzar, no tembléis al sentir mi inocente caricia en la piel. Permitidme probar que estáis viva y no sois un delirio que yo imaginé. Dulcinea, Dulcinea, sois la dama de mis sueños, Dulcinea, y ante el mundo yo proclamo que os adoro, Dulcinea, Dulcinea. Venid, noble caballero, os acompañaré a vuestros aposentos. Imaginaos ahora a la familia que nuestro bravo caballero abandonó. No las damas, señores y vasallos de Don Quijote de la Mancha, sino la sencilla compañía femenina de un hacendado rural llamado Alonso Quijano. Imaginaos su consternación cuando les llegan las noticias sobre la locura del amo. La de su sobrina, Antonia, a quien le preocupa el efecto que ello pueda tener en su inminente boda. La del ama de llaves de toda la vida, a quien le preocupan asuntos un poco más delicados. La del capellán del lugar, que conoce a Alonso desde siempre. La sobrina y el ama de llaves se dirigen a toda prisa a la iglesia, angustiadas por tan terrible situación. Bueno, y sin olvidar lo que pueden pensar los vecinos, van a pedir el consejo y la ayuda del cura. Podéis estar seguros de que, bueno, a pesar de todos los quebraderos de cabeza que la locura del amo les pueda acarrear, todo lo que hacen, lo hacen solo por él. Solo por él, Dios hacen solo por él, lo hacen solo por él, se quejan solo por su bien, tan solo sufren por él, me consuela de verdad que les mueva la bondad, pues ellas se preocupan solo por la iglesia hemos topado. Aparece ahora en escena un personaje inteligente, cultivado, lógico. Es el prometido de Antonia, el bachiller Sansón Carrasco, doctor en ciencias, licenciado por la Universidad de Salamanca. Un hombre tan estirado que pareciera que se va a romper de un momento a otro. Y aún así... Y aún así, le aseguro que no estoy pensando en mí. Una vez más me lo dirán y ya empiezo a estar cansado del refrán. Lo hago solo por sobra caridad. Lo sufre solo por él. Y bien, ¿a qué esperas? ¿A que me deis la prenda? Te la daré. ¡Toma! ¡Pero mi señora! No me llames mi señora o te parto la crisma. ¡Ven aquí! ¿Yo? Espera un momento, ven aquí. Siéntate. ¡Que te sientes! A ver, ¿por qué le sigues? Ah, bueno, eso es fácil de explicar. ¿Por qué? Yo, pues, os lo estoy diciendo, pues, porque es una ¿por cosa qué? Que... ¿Por qué? Cuando yo ¿qué? ¿Por qué? Le quiero, yo soy su amigo. Por más palizas que me den, seré su amigo. No tengo razones de peso, pues lo que hacemos juntos es más bien grotesco. No lo puedo remediar, me podrán apalear, aún así yo seré, sin saber bien por qué, su amigo fiel. Eso no tiene ningún sentido. Bueno, eso lo decís porque no sois escudero. Está bien, no soy un escudero. ¿Y qué hace un escudero? Ah, pues yo cabalgo tras él y él lucha. Y luego lo recojo del suelo. ¿Y qué ganas tú con eso? ¿Qué gano yo? Sí. Pues ya he ganado... No ganas nada. A ver, ¿por qué lo haces? Le quiero, yo soy su amigo. Aunque me puedan desplumar, seré su amigo. No existe ningún motivo, pues ni siquiera entiendo yo por qué le sigo. Me podrán desmenuzar y a trocitos cocinar, aunque me hagan puré, aún así gritaré, sin saber bien por qué, que yo siempre seré su amigo fiel. ¡Ay, ay! Buena la música, bueno el sonido. es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¿Qué quiere conseguir así? ¿Qué quiere conseguir? ¿Cómo cabalga en sueño irreal bajo la carga del viejo metal? ¿Cómo entre fábulas puede vivir y qué puede ver en mí? ¿Qué puede ver en mí? ¿Qué le hace hablar así de mí? ¿Qué le hace hablarme así? Mi Dulcinea, vos sois mi verdad, vuestro indumento, dejadme besar. Nunca seré lo que espera de mí. Ay, qué querrá de mí. Ay, qué querrá de mí. No puede ver que la gente se burla de él. Así, ¿qué le hace hablarme así? ¿Cómo es posible que quiera luchar dando su vida por un ideal? ¿Cómo no ve que este mundo es ruin y que puede ver en mí? ¿Qué puede ver? Jamás sentir. pasión. Jamás yo sin amor, sin amor, ¿quién se acuerda de mí? Necesito una luz que me ayude a vivir. Solo siento dolor de sola. Sin amor en la soledad, sin amor me matará, sin amor. Viene por ahí, Sancho. No es más que un vulgar charlatán, señor. Mira lo que lleva en la cabeza. Busca un lugar donde esconderte, Sancho. ¡Ay, señor! Soy barbero y voy cantando por los pueblos del lugar. Mi navaja y mis tenazas me aseguran el jornal. Ya veréis que mis servicios van a ser un menester. Dios protege a los barberos y la barba me exige. Y si mientras os afeito os cortasen un desliz, ¡no! Soy doctor y los remedios sin que quede cicatriz. ¡Silencio! ¿Sabes lo que es eso en realidad? Es el yelmo de oro de Mambrino. Si lo lleva un hombre limpio de corazón, se vuelve invulnerable a todas las heridas. Ah, bribón, ¿dónde lo has robado? No lo he robado. ¡Dámelo! ¡Pero si me costó un maravedí! ¡Dámelo! ¡Vale un maravedí! ¡Necio! Dorado yelmo de Mambrino, de tan ilustre memoria, detuvo en sombras el destino, mas hoy de nuevo brillarás. Yelmo de oro de Mambrino, tú serás mi talismán y mi fuerza en el camino de la lucha contra el mal. Me parece que a tu amo le flaquea la razón. Tranquilo, punto en boca, no te busques un follón. ¿Y qué pasa si descubre que se pudo equivocar? Pues que puede darle uso si se tiene que afeitar. Quijote de la Mancha, ya nunca más tendrás rival. Thank you. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. O es el más sabio de los locos, o el más loco de los sabios de este mundo. ¡Está loco! Bien, en cualquier caso, hemos fracasado. ¡No, por fuerza! Sabemos el diagnóstico, ahora no debemos encontrar sino el remedio. Quizás sea peor el remedio que la enfermedad. Considerar cómo los sabios del futuro describirán esta histórica noche. Mucho tiempo después de que el sol se retirase a su lecho, oscureciendo las puertas y ventanas de la Mancha, Don Quijote, con paso decidido y firme expresión en su rostro, veló armas en el patio de un magnífico castillo. Oh. Oh. Torpe fabulador de vacías vanaglorias. Esta, de todas las noches, es la menos venturosa para dar rienda suelta a la vanidad. No, Don Quijote, no. Inhala un aliento de vida y considera cómo debes vivirla. No pidas nada para ti, sino para tu alma. Ama no lo que eres, sino aquello en lo que te puedes llegar a convertir. Busques el placer, pues podrías caer en el infortunio de encontrarlo en demasía. Mira siempre adelante. En los nidos de antaño no hay pájaros de hogaño. sé cabal con los hombres, sé cortés con las mujeres. Vive con la imagen de aquella que alienta y justifica todas tus proezas. Vive por Dulcinea. ¿Por qué hacéis estas cosas? ¿Qué cosas? ¡Estas ridículas cosas que hacéis! Por añadir una pizca de nobleza a este mundo. ¡El mundo! ¡El mundo es un estercolero! ¡Y nosotros no somos sino gusanos que nos arrastramos por él! Mi señora sabe que hay algo más noble en su corazón. Lo que hay en mi corazón hará que me gane la mitad del infierno. Y a vos, señor Don Quijote, os voy a moler a palos. Ganar o perder poco me importa. ¿Qué os importa? Perseguir un ideal. Por vuestro ideal. ¿Qué significa? ¿Qué es un ideal? Es la misión del verdadero caballero. Su deber, no, no, su deber, no. Su privilegio. Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error. Amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar. Ese es mi afán y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar. Saldré a combatir y mi lema será defender la virtud aunque deba el infierno pisar. Porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final. Será este mundo mejor, porque yo, sin rendirme jamás, busqué en mi sueño imposible. Quijote de la Mancha, yo os armo caballero. Señoría, ¿qué sucede? ¿Lo he hecho mal? Si pudierais mencionar alguna de las proezas que llevé a cabo para merecer tan alto honor. Oh, naturalmente. Don Quijote de la Mancha, tras comprobar vuestro gran valor en duro y glorioso combate, como señor del castillo os armo, caballero. Dicho está, sea pues. Excelencia. ¿Se me olvida algo? Es costumbre otorgar al nuevo caballero un sobrenombre. Si su excelencia pudiera ingeniarse uno para mí. ¡Sí! Salve, caballero andante de triste figura y gran valor. La gente sabrá y cantará las hazañas sin par del de triste figura y gran valor. Marchad con honor, mi valiente señor, luchad sin temor ante el mal. Os puedo decir que después de partir jamás os habré de olvidar. Salve, caballero andante de triste figura y gran valor. El mal temblará al contemplar el coraje sin par del de triste figura y gran valor. Mi bravo señor, combatid con ardor, que no quede ningún malandrín. Suplico al señor que me ahorre el dolor de ver cómo llega su fin. Salve, caballero andante de triste figura y gran valor. La gente sabrá y cantará las hazañas sin par del de triste figura y gran valor. Radio Acupe con música fácil de escuchar. Mentiras, locuras y mentiras. Aldonza, ¿qué ha sucedido? Pregúntaselo a él. María. Castigaré a quienes han cometido ese crimen. ¿Crimen? ¿Sabéis cuál es el peor crimen de todos? Nacer. Por ello te castigan toda la vida. Dulcinea. ¡Basta de llamarme así! ¡Váyase a un manicomio! ¡Desvaríe sobre la nobleza donde nadie le escuche! ¡Mi señora! ¡Yo no soy vuestra señora! ¡Ni siquiera soy una señora! Fui parida en el fango de madre cualquiera y sola en el mundo logré malvivir. Yo no la culpo con tanta miseria. Pensaba que yo iba a morir. Por no hablar de mi padre, no supe quién era, ni pude sentirme orgullosa de él. Era un soldado de paso a la guerra, Dios sabe en qué tropa o cuartel. Con tan rancio linaje, bien pude elegir profesión. Más vieja del mundo, en tan distinguido me soy. ¡Aún soy mi señora! ¿Por qué seguís atormentándome, señora? ¿Cómo podría ser yo una señora? Las señoras presumen de gracia y virtud, de pureza, modales, instante altivez. Qué duro resulta guardar la virtud en la cuadra con tres a la vez. Si quisierais mirarme, miradme a los ojos y ved a esta zorra bañada en sudor. Para los hombres soy solo un antojo, me vendo al mejor comprador. Si al mirarme no veis la virtud reflejada en mi piel, no dudéis en pagar y seréis bienvenido al burdel. ¡Jamás renegáis de vos, Dulcinea! Quitaos la venda de los ojos y vedme tal como soy. Me enseñasteis el cielo, maldigo ese cielo. Jamás será mío, no habléis más de él. De todos los cerdos que me han ultrajado, vos sois el más sucio, el más cruel. Las tiernas locuras me parten el alma y llenan mis ojos de llanto y dolor. Yo sé defenderme de golpes y ofensas, mas no de dulzura y amor. Yo no soy Dulcinea, soy puro pecado mortal. Soy al señora Dulcinea. ¡Ay, no! mismo reo comprometedor. Por más que cuente que me ha ido mal, seguro que en su estado no le importará. De regreso a casa me zurró mi esposa, aunque apenas me hizo daño de verdad. No acertaba a golpearme y gritaba sin parar que en mi ausencia no ha podido practicar. ¿Sabe pues a merced que yo le devolvía golpe por golpe? Pero ella es más fuerte que yo y ya conocéis el refrán. Poco importa si da el cántaro en la piedra o la piedra en el cántaro. Mal para el cántaro. Tengo cardenales por todo el cuerpo. Un comadreo, un buen rumor, un chismorreo comprometedor. Si nadie escucha lo que he de contar, que va a negar si miento, digo la verdad. Hace siglos que no lucho con molinos y me aburre tanta calma y placidez. Mis sueños, los dragones, me despiertan socarrones. Venga, Sancho, no te duermas otra vez. Acércate, acércate, mujer. Dime, ¿qué es lo que quieres? ¿No me conocéis? Tendría que conoceros. Soy Aldonza. ¿Aldonza? Perdonadme, pero no recuerdo a nadie con ese nombre. Él me conoce. Mi señor. ¿Mi señor? ¿Por qué me llamáis mi señor? Yo no soy señor de nadie. Vos sois mi señor, Don Quijote. Don Quijote. Perdonadme, he estado muy enfermo. Me confunden las sombras. Es posible que os haya conocido alguna vez, pero no lo recuerdo. Por favor, tratad de recordar. Tan importante es. ¿Qué os va en ello? Todo. Mi vida entera. Un día me hablasteis y todo fue distinto. ¿Que yo os hablé? Y me mirasteis y me llamasteis por otro nombre. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Entonces quizá no fue un sueño. Hablasteis de un sueño y de un ideal. un ideal. Sí, que hay que luchar, que no importa vencer o perder, sino seguir ese ideal. ¿Y cuáles? ¿Cuáles fueron mis palabras? Soñar, lo imposible es soñar. Pero si son vuestras palabras, vencer al invicto rival, no las recordáis. Sufrir el dolor insufrible, tenéis que acordaros. Morir por un noble ideal. Saber enmendar el error. Sí. Amar con pureza y bondad. Sí. Querer en un sueño imposible. Con fe una estrella alcanzar. ¡Gracias, señor! ¡Mi señora! ¿Qué hacéis arrodillada ante mí? ¡A fe que es impropio! ¡Mi señor! ¿No os encontráis bien? ¿Que no me encuentro bien? ¿Qué es la enfermedad para el cuerpo de un caballero andante? ¿Qué son las heridas? Mil veces que caiga deberá levantarse y volver a pelear. ¡Y ay del truán! ¡Sancho! ¡Presto! ¡Mi armadura y mi espada! ¡Más desventuras! ¡Aventura, Sancho, aventura! El clamor de la gloria me llama a luchar por la fe, la virtud y el honor. Porque sé que a mi lado ya siempre estarán mi noble escudero y mi amor. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me llama el destino a luchar. Que los vientos con furia empujen mis pasos allá donde quieras, señor. Donde me lleve el azar, hacia la gloria fin. Señor. De profundis clamate. Un hombre acaba de morir. Parecía un buen hombre, mas no le conocía. ¿Cómo que no le conocías? Don Quijote no ha muerto. Vive, Sancho. Vive. Perdonza. Dulcinea. Mi nombre es Dulcinea. Si delictorum memoriam servaveris. Domine, Domine.